FMX, 10 años. You know I love you. What you think I just want to slide away. Talk to me a pause. I can dance, I can talk. You're simply 10 años, multiplicando tus ganas de vivir. Atrás, cuando volvían nuevamente al piso de aquí de Santa Fe y del resto de la región, no sin haberse ido demasiado tiempo de los corazones de la gente, donde siempre estuvieron, este señor, y se lo vuelvo a recordar como más de una vez se lo he dicho al aire en algún medio, apareció con su sombrero y aquí en los estudios de la radio estábamos con Black Moya y dice, hola chicos, ¿cómo les va? Y yo uno se quedó helado, porque también se lo he recordado, es muy fuerte ver muchas veces remeras con la leyenda de El Curtido, es muy fuerte ver el movimiento de los cuerpos levantándose, saltando frente a un escenario, porque toca la banda que es de Santa Fe y que representa a la provincia, y es muy fuerte verlo de cerca y poder hablar con él. Gustavo Angelini, ¿cómo va? Pero bárbaro. Muy bien, ahora que hablo contigo, pero mejor aún. Mejor estaría yo en realidad si te tuviese justo aquí al lado y podría tocarte y decirle a las chicas, acá lo tengo a Tavo, así de simple, pero no, esta vez lo hacemos por teléfono. Así es, estamos conectados por los teléfonos hoy en día, que facilitan un montón de cosas. Exactamente, y eso que nosotros no tenemos la tecnología de Skype, viste que muchas comunicaciones ahora se hacen por Skype. Sí. Sí, Tabito. Demasiado. Exacto. Bueno, decidimos tenerte hoy en Bichos de Radio, no solamente porque es la primera semana del programa aquí con esta vuelta que tenemos a la X con Martín Rueda por la tarde de la radio, sino porque además esta idea de hacer la entrevista los viernes también es traer a aquellos músicos, a aquellos representantes de algún género también, a lo mejor no musical, a que oficien un rato de conductores también del programa. Pero yo no puedo ir para ese lado sin tocar un poco el corazón de la gente que está del otro lado y decir, vuelve a tocar Carne Viva, 21 años, y parece que fue ayer, que nunca dejaron de tocar. Sí, hemos tenido nuestros baches mentales y nuestros baches, pero bueno, seguimos en ruedo, que eso no es poca cosa. La idea de esta nueva fecha con el rock en el Marconetti debe ser también más que fuerte, porque bueno, es recuperar también un espacio que en Santa Fe se había perdido, en realidad no se había utilizado para lo que es eventos a nivel cultural como lo es el Molino Marconetti. ¿Esto también te suena a otras épocas, en otros lugares donde tocaba Carne Viva? Sí, vos sabés, haciendo un poco la reflexión en dónde vamos a tocar mañana, casualmente el Molino Marconetti y otros espacios más en los cuales están como aprovechando para lo que serían espacios culturales y para que la gente los pueda disfrutar gratuitamente, formaban parte de un anhelo, de un sueño, de un deseo de mi parte adolescente para que se concrete casualmente ese tipo de proyectos. Esos espacios que estaban abandonados eran prácticamente cementerios de sueños, de anhelos tal vez de sus operarios o trabajadores portuarios que desempeñaban ahí un montón de tareas y alimentaron a sus familias, y después eso quedó como un lugar vacío, solamente para andar pernoctando ahí, disfrutando de un poco de poesía frente al río, pero más que eso, no. Y daba pena ese lugar, como también fue la catedral esa que no se terminó de construir, que sí, después fue un anfiteatro. Casualmente me siento realizado porque tal vez con una frecuencia mental entre todos hicimos que eso se pueda recuperar para bien, y que ahora no haya ahí o un templo que genere movimiento diasmático, digamos la palabra, para que se llenen de plata de algunos señores o tal vez un supermercado o lo que sea. Es un lugar para todo el pueblo que lo disfrute con sus espectáculos y sus eventos culturales. Me parece fantástico. Después de que ustedes salieron un poco del ambiente y volvieron allá por 2006, 2007 nuevamente, después que vino El Vivo en el Viento, me parece que una de las fechas que más marcó ese sonido de Carne Viva, lo que fue en un principio, tuvo que ver con el Luz y Fuerza que hicieron no hace tanto tiempo, donde bueno, cuando uno leía las crónicas y las críticas después de los que saben de esto, dijo uno, ese ritual amoroso volvió a verse en escena. ¿Te sentiste? Me imagino que pero más que bien. ¿Cómo? La última no te entendí. Te sentiste más que bien, digo, porque se te vio esa noche, me imagino que como se te veía en un principio de lo que era la banda, allá por el 90, 90 y pico. Sí, me sentí muy muy pleno en esos shows, sobre todo en el de Luz y Fuerza, en donde tenés un contacto muy de cerca con la gente, donde creo que cada uno de los que está ahí se predispone a sentir el uno y el otro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es gratificante para todo artista, para todo espectador, para toda la familia que va que quiere meterse en un lugar y presenciar un buen espectáculo. Si vos tuviese... Entonces, eso sucede y sucedió. O sea que creo que uno se siente pleno cuando pasa eso arriba de un escenario, y es así la idea de que como se gestó la banda, creo que tiene que ver un poco con ese sonido acústico. Uh-huh. de donde tocábamos en garajes, en patios, y tocábamos más bajito, sin distorsión, ¿no? Después se fue amplificando todo, pero es como el corazón del grupo ese sonido. Cuando no parezca mentira. Cuando uno ve algunas imágenes y algunos videos que quedaron por allí dando vueltas, y me acuerdo cuando ustedes también celebraron los 20 años de la banda, que se veían esas imágenes de los videos, sí, también se veía esto, de ese ritual, de esta cosa de transpiración con música, con fuerza, con arte. Si llegase un marciano, por ejemplo, aquí, y no sabe qué es Carne Viva, ¿qué le diría a Gustavo Angelini, que es el primer exponente? Primero, te digo, porque me ha pasado de alucinarlo a los marcianos. Así que mira el texto perfecto. Primero me caería risa porque pensaría que es un payaso disfrazado. Y después, bueno, trataría de convencerme de que que no lo es porque se manifiesta de otra manera. Y bueno, trataría de decirle que seamos amigos de una y tratemos de tocar la música y nos podamos disfrutar ese momento. Creo que si baja así algún ser extraterrestre, y bueno, sería muy cómico. Creo que hay muchas alucinaciones al respecto. Sí. Sobre todo en la zona santafesina, uno ve cada cosa. Sí, me imagino que sí. Gustavo, algo que también tengo ganas de preguntarte desde hace mucho tiempo, y que me hizo el clic, además, bueno, después de esas cosas de la vida que te van colocando ya con una familia al lado, con una pareja estable y demás, ¿qué te pasa con las mujeres desde lo que pasó desde el principio de la banda hasta ahora, que cuando subiste con tus chicos ese día dije, wow, es increíble, qué fuerte que debe ser tener ese seguimiento de las fanáticas, además de los fanáticos, y presentar una familia? Eso también habla de toda una maduración personal con la propia música y un carne viva que es diferente, pero es igual al original. Sí, sí. Creo que uno tiene que estar orgulloso de los pasos que ha dado en esta vida y aprender constantemente de lo que nos espera y de lo que hicimos. Pensar siempre en un futuro, bueno, disfrutando el pasado. Y creo que el regalo más hermoso de cualquier ser humano es poder proyectarse con la especie, tener hijos y formar una familia. Es un proyecto muy lindo que le recomiendo a todos aquellos que estén en duda, porque de esa manera nos vamos multiplicando y tratando de desarrollarnos como especie humana. Creo que cada uno de nosotros somos tan buenas personas que transmitimos los valores a nuestra generación venidera. Así que estoy muy orgulloso de que mis hijos incluso me piden a cada rato, quieren subir al escenario. Ahora yo les digo, bueno, si van a subir al escenario ya tienen que aprender a tocar algo, porque sí, claro, no eso, prepararse solamente. ¿Cómo te imaginas los chicos en unos años? Y me los imagino bien, por suerte. Los imagino bien, o sea, estoy contento. Están creciendo, cómo están aprendiendo, cómo están yendo a la escuela. Creo que tienen características muy artísticas los dos. Uno con la música un poco más fuerte, que es el nene, y la nena por ahí un poco más con lo que es la danza y la pintura, ¿no? Las expresiones artísticas, de artes plásticas, esa onda. Quiero... Así que me los imagino pudiendo analizar un poco con el arte sus dudas, sus frustraciones, sus felicidades. Creo que es un canal, cualquier expresión artística nos sirve muchísimo para eso, para poder entendernos un poco a nosotros mismos y entender a nuestra sociedad y bueno, a todo lo que nos sucede alrededor nuestro, ¿no? Exacto. Viniendo de este lado para lo que te llamábamos en realidad, me gustaría saber que me des dos temas que los llevas en el MP3, se puede decir, si te gusta usar el MP3 ahora, que lo llevas en el auto, que lo llevas o lo tenés siempre en tu equipo de música y los pones cada tanto. Dos canciones, ¿y por qué? Dos canciones, Wiggy Boachi de Queen, que me parece Nosotros Derroquearemos, es un tema como un himno que a mí me marcó. Apenas lo escuché me voló la cabeza, es un tema que lo cantaba en el colectivo cuando íbamos al campo de deporte en el colegio, es un tema que al escucharme cantar otros amigos me invitaron a cantar en su banda, es un tema que tiene como un comienzo, e incluso a mi hijo también fue el primer tema que le llamó la atención, tal vez porque tiene una base muy tribal y la voz de Freddie Mercury, ¿no? Que para mí es el maestro, es la voz del rock de aquí en adelante, no sé si alguien lo va a poder superar. La verdad es un poquito complicado. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will. ¿cuál otro? ¿Y cuál otro? Te puedo decir ahora un tema en castellano. Vamos a pensar uno en castellano, del rock nacional. Himno a mi corazón, de Miguel Abuelo. Mirá, qué groso. Muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué Miguel Abuelo? ¿Por qué Miguel Abuelo? Porque también es un referente de la música, del rock, es un transgresor, es un tipo que incluso un tipo de música, un tipo de rock distinto al que se veía, al que se escuchaba en aquellos momentos. Vos imaginate que el comienzo del rock argentino es muy variado, pero también es muy represivo, o sea, ha sido muy reprimido en cierta forma, no represivo, sino que ha sido muy golpeado, y creo que Miguel Abuelo ha sido uno de ellos, golpeado hasta por distintos tipos de público. Me acuerdo que una vez iba a ensayar a la sala de Mame en San Telmo, un amigo, y había un póster de Miguel Abuelo con el rostro ensangrentado casualmente, y me dijo, mira, bueno, ese fue un recital que un loco de la guerra le tiró un ladrillazo y la ceja, y siguió cantando así. Creo que era un transgresor con la música, con su mensaje, y bueno, y me gusta lo que hacía el loco, era muy personal, era un artista. Bueno. Bueno, darte un tema también yo, Gustavito Angelini. A ver, qué, ¿a qué te suena esto? Quiero que escuches un tema, Tavo. Un tema, a ver, ¿a qué te suena? Es de 1974. Estuvo grabado en el Teatro Municipal de Santa Fe. A ver, ¿qué te suena esto? Seguramente, bueno, la voz es inconfundible para vos. Fue uno de los dos que más se pudo escuchar en esta agrupación tan buena que supimos tener. Escucha. Opresores, coléricos, dictadores, tiranos endemoniados que tejen las historias que caigan sus mentes y no haya manos que agiten sus banderas. ¿Qué son ustedes? Hasta ahí nomás, porque la producción de... La producción... Un gran referente del rock santafesino, también como un gurú de la música y de quien me han hablado desde que comencé a cantar, que es Miguel Bertolino. Qué grande, ¿no? Sí, un gran, si lo hay, con su agrupación Virgen. Exactamente. Se están presentando en el Teatro Municipal la ópera Indio. Exactamente, o sea, primero, bueno, era indudable que, bueno, obviamente lo ibas a sacar enseguida, pero además porque sé que vas a estar formando parte de un homenaje que se va a estar realizando a lo que es el rock santafesino. Sí, y bueno, yo dentro de la noche tenemos un ensayo, si no me equivoco. Y bueno, yo quería saber qué, por ejemplo, significó para vos algo así como Virgen, Bichos de Candy, el rock original de Santa Fe. ¿Cómo viviste vos el rock de acá de Santa Fe? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo mamaste? ¿Qué te gustaba? ¿Qué tuvo de todo eso carne viva? Mira, tuvo mucha reflexión ver a algunas agrupaciones en vivo, otras que no la pude llegar a ver porque ya no estaban armadas. Notaba que había muchas agrupaciones que se formaban y se desarmaban constantemente. Duraban un año, suponte. Estaban 2 años ensayando y tal vez un año como mucho tocando. Eso me llamó mucho la atención. Me llamaba mucho también el sectarismo que había entre los géneros, no me gustaba, y tampoco me gustaba el público tan masculino que existía. Obviamente que era fantástico que exista el público masculino, pero creo que pensaba que tenía que haber una mistura, un poco más de cambio en ese aspecto. Te digo las cosas para que yo traté de, creo que cada uno cuando escucha algo y cuando va creciendo, cualquier niño quiere cambiar un poco el mundo, ¿no? Sí. Y creo que proyecté en carne viva eso, el deseo de que lo escuche toda la gente, de todas las clases sociales, que puedan tener acceso y que puedan entender desde lo musical, desde lo rítmico, desde lo poético, desde lo escénico, de qué se trata la propuesta artística. Uh-huh. Y obviamente estoy nutrido con todas esas anécdotas de bandas legendarias, como te vuelvo a repetir, que tal vez no tuve oportunidad de conocerlas personalmente ni de escucharlas, pero pude escuchar algunas cintas, pude escuchar relatos de amigos, en los cuales hablaban, obviamente, de que todo pasado fue mejor, y cosa que no me gustaba mucho, ¿no? Exacto. Eso de que el tiempo pasado fue mejor. Uh-huh. Está la frase típica de Flaco Spinetta que dice mañana es mejor. Sí. Y bueno, se trata de eso, de poder lograr que el presente sea lo bueno de todo esto, para que se junte eso, el mañana y el futuro, que sea óptimo. Uh-huh. Me gustaba muchísimo el movimiento que había pesado el rock en Santa Fe. Había muchas bandas heavy, había muchas bandas pop, había muchas bandas más de acústico, de proyección, tipo lo que era en aquel entonces Sui Generis. Sí. Tenías muchas peñas que se organizaban en colegios, en los cuales se escuchaban un montón de bandas. Y bueno, creo que cuando nació Carne Viva trató de misturar un poquitito todos esos estilos con un carácter, y creo que fue el momento justo de una época en que mucha gente se sintió identificada con eso. De allá de los 60, de los 70, bueno, pensar en los Bichos de Candy, en Dem, en Virgen, en Alma Pura y demás, también hace como un clic a muchos que estamos a lo mejor ahora viendo lo que es el rock actual. Y lo último, porque tampoco queremos demorarte tanto en este viaje que estás haciendo, es otra cosa que te quiero hacer escuchar, que en realidad es de lo de ahora, de hoy. Es solamente un minutito de alguien que quiere decir algo. Hola amigos, les habla Ventano Farelli, cantante y guitarrista de los Parte Planeta. Y la verdad quería contarles lo mucho que significa para nosotros estar, tener la oportunidad de hacer shows con una banda, con Carne Viva, una banda como ellos, la banda tan legendaria de Santa Fe, que la verdad nos da esta oportunidad de telonearlos, de que nos conozca todo su público y de transmitirles de alguna forma todo lo que es lo que ellos y otras tantas bandas de nuestra querida ciudad que es Santa Fe nos han enseñado y nos han transmitido de generación en generación. La verdad es un honor enorme que ellos nos den esta oportunidad. Y no solo en Santa Fe, porque la verdad hemos tocado en Rosario también, de conocerlos y de aprender a través de ellos, junto con ellos, y formar nuestro camino paralelo a ese, ¿no? Así que quisiera agradecer enormemente a esta gran banda, como a tantas otras, como podrían nombrar ahora La Cruda, Pobre Vaca, Astro Bonzo, y muchas tantas otras que han enriquecido nuestra cultura local de una manera increíble. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para decir sobre esta gran banda. Espero seguir disfrutándola de esa manera y seguir sumando a la cultura local, loco. Un saludo grande. Tavo, ¿qué te produce? Y me produce mucho placer que el Tano hable así. Da como, te hace como un ruido escuchar a pibes, porque bueno, el Tano es un pibe. Escuchar los pibes que están proyectando. Gente muy joven, por suerte. Y que el arte es. Hay mucho por vivir, imagínate. Es fuerte eso, ¿no? Saber que el arte que ustedes siguen haciendo sirvió también como influencia para que buenas bandas como son, por ejemplo, Parte Planeta, que ya están tocando en Buenos Aires, puedan proyectar eso mismo que tienen dentro. Sí, me parece fantástico. La verdad que a mí me llena de orgullo y placer que todas las bandas así que se han generado valoren el trabajo y que haya servido todo el esfuerzo que hemos hecho durante tantos años para que se mantenga viva la llama del rock santafesino, en cierta forma. Somos un eslabón de todo esto. Así que entre todos vamos haciendo la historia de este género tan hermoso que es el rock y de la poesía que tiene nuestra ciudad y nuestros alrededores para poder manifestar en el mundo, ¿no? Es un rock muy fuerte, muy rico lo que tenemos nosotros en Santa Fe. Y hay que aprovecharlo. No te molestamos, sí, más. No, por favor, si no es ninguna molestia. Ahora en un rato tengo que pasar un peaje. Estoy acá estacionado, así que tranquilo. Bueno, te mandamos un beso enorme, Tavito. Lo último, ¿a qué te suenan los bichos de radio? Los bichos de radio es un programa muy piola en el cual podríamos estar charlando, sí, comiendo una pizza o tomando una cerveza. Es muy relajado. Ah, buenísimo. ¿Qué nos vas a regalar de música? ¿Qué podamos escuchar? ¿Qué quieres presentar? Y me gustaría presentar, qué sé yo, algún tema que compartamos todos juntos. Que podamos algo nuevo, te gustaría escuchar, no sé. Sí. O bueno. algo que tengan ustedes. Ah, bueno, listo. ¿Y algo de Carne Viva? ¿Qué estaría bueno escuchar justo antes de...? ¿Qué tema tenemos que tener prendido antes de irnos al Marconetti? Obviamente toda la letra de Alto Verde, porque vamos a estar tocando ahí enfrente. ¡Es verdad! Estuviste muy bien. Aprendiste todo el texto, ¿eh? Exacto. Tavito, te mando un beso enorme, otro abrazo más grande todavía. Y bueno, sabes que la X está siempre aquí de este lado para poder llevar y promocionar todo lo que ustedes hacen y obviamente tenerlos cuando ustedes quieran aquí. Bueno, un placer verlo y muchas gracias a Martín también, que están ahí trabajando y haciendo un programa muy, muy, muy divertido por lo que se escucha desde aquí. Bueno, Tavo, nos vemos esta noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros así en estos bichos de radio. Chao, chao. Ah, me olvidaba. Cuando íbamos por la calle principal, había una música desde la vecinal, quiso poner nombre al film. Se vende esta casa de un cartel y los subtítulos pasan con la cámara enfocándonos desde atrás. En mitad de película

No somos los mejores, somos distintos.